derecho del más fuerte, en el lenguaje de las armas, en el poder del poderoso. No creemos, no, en que el amor sea un engaño, en la raza y en la riqueza, en los privilegios. No creemos, no, pero queremos creer en cada ser humano. Si creemos en la renuncia a la fuerza y siempre abiertas las manos. Si creemos, pero queremos creer en el amor que libera. Si creemos, no es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre. Si creemos. Guerra inevitable, en una paz inalcanzable, en que la tierra es de unos pocos. No creemos, no, que todo esfuerzo sea en vano, la muerte el final de todo, que se negocie con las vidas. No creemos, no, pero queremos creer en cada ser humano. Si creemos en la renuncia a la fuerza y siempre abiertas las manos. Si creemos, pero queremos creer en el amor que libera. Si creemos, no es que el hombre crea en Dios, es Dios que cree en el hombre. Si creemos. Escúchame y tiéndeme la mano, hermano, aunque no nos conozcamos ni nada, tengamos. Que es aquello que pretendes que comentes y entre en todo lo que entiendes. Escúchame, escúchame, escúchame, estás delante. Si quieres no me ves, estoy aquí presente. Enfrente te importo, entre tanto consumo, te consumo, te así de feliz. Escúchame y tiéndeme la mano, hermano, aunque no nos conozcamos ni nada tengamos. Piensa bien que es aquello que pretendes que comentes y entre en todo lo que entiendes. Escúchame, escúchame, escúchame, estás delante. Si